la chinche continúa como si le hubieran hecho una caricia. En cambio, si la chinche ha comido y tiene su panza hinchada, basta una pequeña presión para exterminarlo. Bueno, yo sigo la política de la chinche flaca. Y por eso, nada pueden contra mí, ni nada pueden hacer en mi favor. Para situarse en las líneas del magnetismo nuevo, enfrente de todas las jerarquías y los intereses predominantes, es indispensable estar limpio de ambiciones y de codicias. Por eso, quienes primero abrirán las sendas de los hechos nuevos serán los humildes, los desmunidos, los trabajadores. Para estar junto a ellos, latiendo al ritmo de su pulso, los que no somos naturalmente ni humildes ni trabajadores, solo tenemos una norma posible: la política de la chinche flaca. Raúl Scalabrini Ortiz. Este viernes pasado, 15 de septiembre, a las 12:39, Mario me escribe por WhatsApp. Agitiur Tuni significa que tengas un buen año en Yiddish. Es que ese viernes era año nuevo, Rosh Hashaná 5784. Y en verdad el saludo se escribe Agitiur. Seguro que Mario sabía cómo se escribe, pero quiso darle un toque mistongo. Siguiente mensaje. Así decían Bobe y Seide. O sea, así decían mi abuela y abuelo. Todo siempre en Yiddish. 12:41, Mario escribe. Minga de Yana Tovache. Yana Tová es deseo de buen año, pero no en el Yiddish de la tradición, sino en el hebreo actual. A nosotros, los que nos quedamos ahora sin Mario, nos cayó eso de interpretar esas frases hermosas que siempre fluían. Mario me escribió este viernes que su reivindicación era de la de esos abuelos nuestros que sobrevivieron al Holocausto llenos de dulzura y cultura, guardando la herencia judía. Pero no quería asociar el saludo del Año Nuevo con la derecha israelí, con la beligerancia de Netanyahu y la inexistencia de una política de paz. Seguro que esa fue su intención. No necesito ni preguntarle. Y por supuesto, ese minga y el che del final, la marca porteña, y diría el toque peronista del que siempre disfrutaba. O sea, sí, Yiddish, Bobe, Seide, lo que sea, pero de acá, y con mirada progresista. Siempre, siempre, hasta en un saludo de Año Nuevo. Mario era esto: la inteligencia, la suavidad, los principios, la amistad. Agitiur, Mario, nos quedamos acá, mal, extrañándote. De Raúl Colman, en honor a Mario Weinfeld, quien falleciera esta semana. Yo quería agregar algo sobre Mario, justamente por haber compartido con él bastante tiempo en la vieja página 12, y quería leer algo que él daba como charla de lo que significaba el periodismo. Él tenía como una especie de decálogo, son menos puntos los que voy a decir, pero era uno, por ejemplo: los periodistas deportivos aman el fútbol, los de espectáculos aman el cine, el teatro, la televisión, los de política, en su mayoría, desprecian a la política. Es imposible ser un buen periodista de contexto, hacer estudios comparados de datos y de información cualitativa, leer algunos artículos académicos, hay que salir de la endogamia. Estas son algunas de las cosas que predicaba y llevaba a la práctica Mario, por lo cual siempre me parece que perdimos una gran persona y un gran periodista. Una gran persona, un gran periodista que compartió alguna vez el aire acá de la chinche flaca. Supimos hacer un reportaje hace mucho tiempo, hace varios años. Y bueno, una de esas lecturas semanales que hacíamos como para orientarnos lo más objetivamente posible, pero desde una posición reconocida, lo que estaba pasando con la política. Uno de esos periodistas que tenían a la política como objeto, no la despreciaban, justamente como planteabas recién, y te la hacían conocer y te la hacían saber. Con algún toque incluso de buena pluma literaria, sí, y con algo de ficción perfectamente reconocible en sus crónicas. Creo que es uno de los placeres de lecturas dominicales que hemos perdido. Y hemos perdido además un intelectual importante de estos tiempos, un militante coherente y, bueno, una persona de bien, finalmente. Así que, como dice, se van los buenos. Se van los buenos. Sí, yo no lo conocía así, salvo acá la Minga hablando, pero sí lo conocí en el barrio, que también tenía esa faceta. En Radio 10, antes de que pasara a la ultraderecha o a la derecha, no sé ahora dónde está, que estaba con Quique Pessoa en un programa en Buenos Aires que iba a todos los barrios. Y una vez le tocó el Liniers, más bien el barrio de Santoyani, donde vivía yo, lindante con Mataderos. Y lo fui a ver a la esquina del bar. Iban a un bar y hacían una radio abierta. Y era maravilloso, a mí me encantó, y bueno, a partir de ahí es como que... A mí me duele mucho esto, que justamente con la primavera se nos vaya un personaje tan importante, no porque fuera rimbombante, todo lo contrario, un tipo que humildemente y humorísticamente también, como dice acá una nota, siempre le gustaba hacer algún chiste. Así que bueno, nos encontraremos quién sabe dónde. Bueno, nuestras palabras por Mario Winfield. Esto es La Chinche Flaca, un programa de política y cultura y sociedad que se emite por Radio La Minga, FM 94.7 de Villallardino. Es un programa donde un grupo de vecinos, conciudadanos, amigos, hablan y discuten de política. ¿Por qué no? Inspirado en parte en esas voces y palabras y escrituras de Mario Winfield, entre otros, ¿no?, que nos llevaron a buscar en el ejercicio de compartir con los oyentes la posibilidad de generar ideas entre todos. Así que este programa está en Radio La Minga, esta radio comunitaria de Villallardino, que tiene sede en la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, hoy día de las Bibliotecas Populares. Así que un saludo especial para la Biblioteca Lugones y a todas las bibliotecas populares, que después Sofi nos contará qué actividades están previstas y pensadas para el día de hoy. También en vísperas de la fiesta del pueblo, ¿no? Una fiesta previa incluso a la existencia de Villallardino, en honor a la Virgen de la Merced, allá en la vera del Camino Real, en la Capilla de la Merced. Bueno, ahí se hará la fiesta mañana, que es el día 24. Así que el pueblo anda como revolucionado con esas cosas. Quienes están con nosotros compartiendo el programa de hoy es el equipo que ya viene conformado desde este año. En los controles, Sofía Higuina. Muy buenos días, Sofía. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Acá andamos muy bien. Quien no anda bien, pero es así, es que él es, ¿cómo se llama? Hipocondríaco. ¿Sí? Ahí está, Víctor Esquilario. ¿Cómo le va? Bueno, bien, este cambio de tiempo la verdad que me tumbó. Lo que no mella mi alegría de entrar de vuelta en la primavera, que me trae muy gratos recuerdos de mi niñez. De Ezeiza, los picnics. Y entonces les deseo a todos los oyentes lo mismo, que tengan un buen inicio de primavera. Inicia un otro año, ¿no? Como todos los días, pero justamente en una época muy linda. Y el día de la biblioteca, saludo a todos los bibliotecarios. Está también con nosotros Tony Valdés. ¿Qué tal, Tony? Hola, buen día a todos. Bueno, y aprovecho mi saludo y les digo dónde nos pueden encontrar y comunicarse con nosotros, que es el teléfono móvil, bueno, obviamente es 3548-550900, el mail radiolaminga947@gmail.com, por Facebook, La Minga FM 94.7, Radio Comunitaria, por Instagram también, con el mismo Radio La Minga 94.7, Y también tenemos Threads, que es Radio La Minga, guión bajo 947. Todavía no abrimos el TikTok, pero estamos ahí. Bueno, y por último está Gabriel Sada con nosotros. Bueno, buen día a todos. Me sumo a los deseos de Víctor de una hermosa primavera. Y estoy maravillado de todos estos nombres raros que pone Tony. Me doy cuenta que soy un analfabeto de todo este tipo de cosas. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si como Víctor se acuerda de los viejos picnics, es que no tiene oportunidad alguna. Bueno, hechas las presentaciones, y bueno, con la hermosa primavera que nos rodea, que tal vez anuncie un verano demasiado tórrido porque ya entró con tapones de punta el calor, nos vamos a escuchar un tema emblemático del sur. Sur o no sur, de Kevin Johansen. Con él comenzamos el recorrido musical de La Chinche Flaca. No se puede, me vuelvo porque allá tampoco, me voy porque aquí se me debe, me vuelvo porque allá tan loco. Sur o no sur, sur o no sur, me voy porque aquí no me alcanza, me vuelvo porque no hay esperanza, me voy porque aquí se aprovecha, me vuelvo porque allá me echan. Sur o no sur, sur o no sur. Que no pare. No sé por qué pasa lo que me pasa, quizás sea la vejez. Quisiera quedarme aquí en mi casa, pero ya no sé cuál es. Sur o no sur, sur o no sur, sur o no sur, sur o no sur. Hey!

Allí podrás encontrar un formulario donde anotarte. Cualquier duda o consulta, no te quedes con las ganas y mandanos un mail a animartepunilla@gmail.com. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tener un país federal vale, porque eso significa que trabajar, estudiar, cuesta lo mismo en cualquier rincón de La Paz. Precisamos un país normal. Carlos Mario Gutiérrez, candidato a diputado nacional por la provincia de Córdoba. Lista 503. Hacemos unidos por Córdoba. Menos mal que está la biblioteca. Imagínate si no. 23 de septiembre, Día de las Bibliotecas Populares. 153 años de CONAVIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. La Biblioteca Popular Leopoldo Lugones invita. Jornada de encuentro y festejo. ¿Cuándo? 23 de septiembre de 2023, desde las 11 hasta las 19 horas. ¿Dónde? En la Plaza San Martín, Villa Jardino. Te esperamos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Tenemos un país rico, pero más de la mitad de los chicos no tienen para comer. Tenemos escuelas públicas que formaron a los mejores y hoy están tomadas por los sindicatos kirchneristas. Los argentinos tenemos todo. Todo para ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre. Luis Picat, candidato a diputado nacional por Córdoba. Juntos por el Cambio, lista 501. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos a garantizar 190 días de clase y una educación pública de calidad y sin adoctrinamiento. Las cosas en su lugar. Los chicos en las aulas y los padres trabajando. Argentina tiene que ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre. Luis Picat, candidato a diputado nacional por Córdoba. Juntos por el Cambio, lista 501. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tenemos campo, tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan y tenemos alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos que ahora pueden decir: tenemos con quién, tenemos con qué. Massa. Unión por la Patria. Gabriela Esteves, Martín Fresneda. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Córdoba, lista 502. Las bibliotecas populares custodian, promueven y generan cultura. En Villa Giardino, la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. La Chinche Flaca, los sábados de 11 a 13, por Radio La Minga, en el 94.7 FM. Volvemos al segundo bloque de La Chinche Flaca. Y recién escuchábamos todas las propagandas políticas, ¿no? Y hay varios que juegan con cuestiones obvias, como naturalizadas, ¿no? Los chicos en las aulas, los padres trabajando, como en un perfecto estado de control social, o las cosas como deben ser, o no sé qué, ¿no? Como lo naturalizado, como si nos comportáramos, ¿no?, como seres automatizados. Algo de eso va a charlar ahora Gabriel con nosotros. Bueno, gracias, Domingo. En esta columna tratamos de reflexionar sobre algunas ideas que pensamos equivocadas y que a fuerza de repetirse, como decía recién Domingo, parecen darse como verdades, como algo autoevidente. En general, ninguna idea es completamente falsa o verdadera y solo cuando la juntamos con otras adquieren ese color, falso o verdadero. La que quiero exponer hoy y que los medios repiten como obvia es claramente falsa, pero yo no tengo claridad de cómo lograr que ella forme parte de una verdad. Así que se las dejo para que la discutan. Voy a presentarla primero a través de un trozo de audio de un programa mío anterior, El Búho de la Sierra. y voy a tratar de que ustedes no le presten atención allí a todo el audio, sino solo a la parte donde esta idea sustenta el resto del audio. Y luego que nos quede más o menos clara la idea que quiero que discutamos, voy a conectarla con alguna idea de la ideología del candidato Milei, y ahí quedará esta idea para discutir. Así de compleja es la columna de hoy. Entonces, adelante con el audio, Sofía. Quiero hacer un breve comentario sobre cosas que se escuchan en los programas de televisión y los medios en general, y que volví a escuchar en estos días. Este comentario lo voy a presentar a través de una charla que tuve con un alumno en algunas de las tantas clases de filosofía que di a lo largo del tiempo. Había, recuerdo, un paro docente de nivel primario, y el alumno, una persona mayor que acababa de abrir una tienda de deportes, se quejaba del paro, no porque lo afectaba a él, sino por la educación de los chicos. Decía que los docentes no podían parar, no podían tomar de rehenes a los niños, que ellos, si habían elegido ser docentes, debían cumplir con su misión. Le hice notar que él, como comerciante, si un producto no le daba ganancia, no lo vendía. Del mismo modo, un docente espera obtener una remuneración por el producto que entrega, su enseñanza. A lo cual me respondió que la situación no era semejante, ya que él había elegido esa profesión de comerciante para ganar dinero, mientras que los docentes, y esta era su frase textual, eran docentes para educar a la juventud. A partir de aquí comienza mi reflexión. Curiosa esta situación en que un grupo social tiene por finalidad acumular dinero. Tal serían los empresarios y comerciantes. Se escucha seguido en los medios y se da como una obviedad lo siguiente. Bueno, si fulano puso una fábrica o un comercio, es para ganar dinero, no va a ser para perder. En cambio, parece ser que vos que elegiste ser docente, estás para enseñar, no debes parar. Bien, como le respondí en ese momento, yo como docente no paro, pero luego entonces no me cobres a mí en la carnicería, ni en la reparación del auto, ni cuando voy a comprarle ropa a mi hijo, lo mismo que a quienes tienen por objetivo ganar dinero. Si se me exige a mí una diferencia por mi trabajo, luego no se me quiera igualar al momento de resolver mis necesidades. O pretendés, y ese es realmente el pensamiento que hay por detrás, un pensamiento cínico, que yo no tenga ni hijos, ni coche, ni casa. El viejo truco, sé un apóstol de la educación que yo te aplaudo mientras yo gano dinero. Realmente, además de esta astucia social que está por detrás de muchas elecciones de profesión, relacionada con el dicho animémonos y vayan, hay una falsa percepción de que es un empresario, que es un comerciante. Porque si la función social de un docente es enseñar, la función social de un empresario o un comerciante no es ganar dinero. Esa no es ninguna función social. Su función social es poner los bienes materiales, a disposición de los demás. lo cual significa lo más barato y de mejor calidad posible. Si os quejáis de los docentes argentinos, quejaos también de sus empresarios y comerciantes, ya que está visto que los bienes están cada vez más caros y son de peor calidad, se hacen cada vez más berretas. Bueno, aquí claramente yo no quiero discutir sobre la legitimidad o no de los paros docentes. Ya ven ustedes hacia dónde va mi opinión. Sino sobre esta curiosa situación de que en la sociedad habría dos grupos de ciudadanos. Unos cuya función es ganar dinero y otros cuya función es educar, curar, entretener, gobernar, edificar, etc. Es decir, satisfacer alguna necesidad social. Claro que a la hora de que el segundo grupo necesite consumir algún bien, necesitará adquirirlo con el medio universal de adquisición de bienes de nuestra sociedad, que es el dinero. Por ello, el segundo grupo tendrá una doble tarea. Una, satisfacer una necesidad social, como educar, curar, etc. Y otra, ganar dinero para hacer frente a sus propias necesidades. Mientras que el primer grupo la tiene más sencilla, porque solo tiene una tarea, ganar dinero. Pareciera que hubiera aquí algo que no cuadra, que estamos mezclando peras con manzanas. Lo lógico es que o todos tenemos como función ganar dinero, o todos tenemos como función satisfacer necesidades sociales, o todos tenemos como función ganar dinero y satisfacer necesidades sociales. Y aquí es donde empieza a aparecer el tema, aparentemente invisibilizado, de la función social del empresario y el comerciante del que hablo en el audio. Por lo tanto, el alumno aquel que nos hablaba criticando la realización de la función social del maestro, pero nunca la del empresario, ya que éste la única función que tiene es ganar dinero, debemos contraponer que todos necesitamos ganar dinero y que todos tenemos una función social. Y que puestos a criticar cómo realiza el docente su función social, evaluemos también cómo la realizan los empresarios y comerciantes. Si la función social del empresario o el comerciante fuera solo ganar dinero, así como el docente o el médico deben alcanzar la perfección en enseñar o curar, el comerciante o empresario debiera alcanzar la perfección ¿en qué? ¿En ganar dinero? Dicho de otro modo, nuestro alumno atribuía a otros funciones sociales y a sí mismo ninguna. Aquí hemos presentado estas dos cosas, ganar dinero y cumplir una función social, como separadas, cuando lo cierto se presentan juntas, aunque invertidas para estos dos grupos sociales que hemos individualizado. Se supone que el docente o el médico se aplican a su tarea y por ello reciben una remuneración. Y el empresario intenta maximizar su ganancia y para ello hace mejor su producto. Pareciera que la teoría subjetiva del valor que sostiene Milei pudiera dar cuenta de esta situación. Para el caso, la teoría diría: vos ganás dinero si el bien que producís es útil, es decir, el dinero que obtenés es directamente proporcional a la utilidad que la sociedad considera por tu bien. Sin embargo, sabemos que hay muchos casos en que la regla no se cumple, Es decir, que ella no da cuenta de cómo se producen o valorizan bienes para una sociedad. No todos los bienes tienen una equivalencia monetaria o no todos los bienes son reconocidos en el mercado. Hay bienes que no ofrecen su beneficio en forma inmediata, sino que rinden su utilidad a largo plazo. Los casos de la ciencia y los inventos son paradigmáticos. Por otro lado, hay otros bienes falsamente útiles, se crean necesidades superfluas o no se atienden verdaderas necesidades. No todo lo que reluce es oro. Además, todos sabemos que monopolios y oligopolios pueden imponer sus precios al mercado. No lo fija el consumidor. Puede el Estado ser uno de estos monopolios y por eso alguien considerar que el producto educativo es malo y sin embargo se sigue ofreciendo. Pero no es ciertamente el único actor social que impone coacciones al resto de la sociedad y estos pseudo-liberales nada quieren saber del resto de las restricciones a las libertades que existen en el mercado y la sociedad. Parecieran cumplir la máxima que Goebbels, el ministro de propaganda del nazismo, colocaba en la cabeza de los principios para influir en la conducta de una sociedad. La máxima era la siguiente: principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una idea, un único símbolo, individualizar al adversario en un único enemigo. Aquí la idea o símbolo es la libertad y el único enemigo es el Estado. Si no queremos asociar a estos pseudoliberales o pseudolibertarios con personajes tan oscuros como los del nazismo, digamos simplemente que expresan la comodidad del pensamiento que se niega a ver la complejidad del mundo. Muy bien. Qué columna hoy un poco compleja, tenés razón, está muy buena, ¿no? Y para pensar algunos puntos. Yo me quedé, digamos, en lo más histórico, ¿no?, del planteo. Justamente por cierta posición cínica de una sociedad capitalista como la nuestra, pero tampoco tengo muy claro si el socialismo supera eso, la atribución del valor de determinadas tareas o qué remuneración o qué grado de reciprocidad simbólica tiene que haber sobre determinadas tareas. Y en ese sentido yo pensaba cómo en la cuestión de la educación, ¿no? Y la cuestión está muy, muy fuerte, porque es sensible por esto, ¿no? Lo escuchábamos recién en la propaganda, sobre todo Bullrich insiste en eso, en que la tarea del docente, por lo menos en Occidente, es sucedáneo de dos cosas. Primero, la esclavitud, ¿no? Los docentes en la época clásica eran más bien esclavos, ¿no? O en todo caso, en la época cristiana, correspondía a aquellos que habían hecho votos de pobreza, ¿no? Las órdenes religiosas o congregaciones religiosas. Y eso más o menos fue mutando, pero esa carga quedó. Es decir, das clase es porque haces un sacerdocio, o porque tenés una posición subordinada, será valioso el conocerlos a la libres y todas esas cuestiones superfluas que se dicen en torno a la educación y los educadores, pero está claro que esa mirada de minorización de aquellos que enseñan es permanente y se convierte en un sentido común absolutamente simplificado como planteaba, ¿sí? Entonces se pueden decir que los sindicatos docentes son la culpa de todo, por ejemplo, ¿no? Simplemente porque los sindicatos es la asociación que han sendado los docentes para poder reclamar, por ejemplo, para una remuneración menos desequilibrada. a mí me quedó pensando, me quedé pensando eso. Tampoco sé si en alguna sociedad humana esta función de enseñar es retribuida, entre comillas, apropiadamente, ¿no? Pero sí está claro que entre nosotros es un sucedáneo de la esclavitud y el sacerdocio, con lo que eso implica. Por algo las maestras son señoritas, ¿no? Porque no se casaban, porque vivían en la escuela o dependiente del Estado, ¿sí? Y porque hacían casi un voto de obviamente, castidad, obediencia y pobreza para poder enseñar. Y esa situación parece perpetuarse, ¿no? A mí me... Bueno, yo pensé eso, digamos, con la columna, y es interesante para pensarlo ahora, porque uno de los debates, vuelvo a decir, es qué haces con la educación. ¿La convertís en una pyme, ¿no? Que es lo que plantea Milei, o volvés a este esquema de semi-esclavitud, que es lo que propone Bullrich? Muy interesante tu mirada, Domingo, y bueno, por supuesto, lo que elaboraste, Gabriel, es una cosa que da para varios programas, creo, ¿no? O sea, hacer esa comparación. Yo en algo que no estoy muy, muy de acuerdo, y ya claro que soy ex empresario, pyme, y entonces como tal, me parece que en la palabra empresario se engloba a veces empresarios delincuentes con empresarios naturales, y que en realidad me gusta más hacer la diferenciación entre emprendedor, por de dónde viene la palabra empresario, el que emprende algo y que de alguna manera sí tiene una función social, aún sin ganar plata, y yo lo digo por experiencia personal. A veces uno dedica desde mi lugar, ¿no? O sea, yo soy autorreferencial en este momento, horas y horas de nuestro tiempo dedicaba, ya no lo soy más, en elaborar o mejorar un producto, y no tanto mirando si iba a ganar más o menos plata, fabricaba artículos para bebé, ¿no? Sino si funcionaba mejor o no, y si eso como correlato se vendía más o podía superar a otro producto mismo también de nuestra fabricación, otro modelo, y claro, ganar un poco más de dinero, pero sobre todo darle continuidad a futuro, cosa que se abortó en el año 2000 y descolló en el 2001. Y la parte y una parte muy importante, por lo menos en mi caso, era la gran satisfacción de ser aceptado, de ser felicitado de alguna manera. Che, lo lograron, qué bueno, esto nadie lo había pensado antes. Por eso teníamos con mi hermano, que éramos los dos integrantes, dirigíamos la pyme, varios modelos registrados, un par de patentes, que no dicen nada, sirvieron para muy poco en lo comercial. Pero a lo que voy para sintetizar, y enseñar previamente en los años 60 hasta los 70, el taller que era de taller metalúrgico, cumplía la función de escuela de barrio. Muchos de los vecinos mandaban sus hijos al taller de mi viejo como aprendiz, y estaba considerado dentro del convenio colectivo, no me acuerdo si se llamaba así, era la lista de la UOM, el aprendiz, operario, oficial, medio oficial, qué sé yo, todas esas calificaciones. De hecho, chicos que vinieron a aprender el trabajo en un torno, en una fresadora, en el banco, limando, después crearon pymes que fueron muy exitosas en la época en que la Argentina respetaba y generaba industria. Eso no sé cómo está ahora, pienso que por ahí se ha recuperado, pero evidentemente eso quedó muy atrás. Y como siempre hay que tener, o me parece que deberíamos hacer cierta diferenciación y no caer en todos los curas son estos, o todos los policías son torturadores, aunque su mayoría pueden llegar a serlo, o todos los militares son golpistas, o, ¿me entendés? O, no sé, habría que, porque sí hay empresarios que forman empresas para robarle al Estado y robarle a la sociedad. ¿Me permitís? Y tal vez hay educadores, perdón, y ya termino, y también hay educadores, y hay que admitirlo, que toman su trabajo. No voy en contra del buen docente, pero sí veamos que hay docentes que lo toman como algunos policías también, que para no con esa idea, no con la idea de formar chicos ni nada, sino de sobrevivir, que es la consecuencia de una sociedad en donde cada vez empuja más a que, o que ha instalado que lo principal es la supervivencia y no por ahí la función social de cada gremio, de cada trabajo, de cada oficio. Sí, mi columna no va contra el empresario, sino contra la idea de que se instala en los medios, si vos crees, de que hay un grupo social cuya función es enriquecerse, por decir así, es decir, no es el empresario, sino la idea que se naturaliza de que habría un grupo social cuya función tendría que ser enriquecerse y otros grupos sociales tendrían otra función. Y invisibilizan eso mismo que vos decís, eso que vos hacías, digamos, que es la función social del empresario o el gusto de hacer un buen producto, todo en función de este principio, digamos, de que la cuestión es simplemente objetivo supremo, maximizar, y es verdad, el beneficio. Sí, sí, sí, sí. Digamos. Es verdad. Lo cual generaría esta especie de desequilibrio entre que hay gente que tiene que maximizar el beneficio y lograr ser rico y hay que Y está aceptado. Claro, y otros grupos que no, que tienen otras funciones. Yo, sin caer en, digamos, por ahí, estas son cosas históricas y no sé cómo tienen que desarrollarse. Pero los griegos tenían esta famosa institución, digamos, del ostracismo. Ostracón quiere decir la ostra, digamos, concha marina. Sí, en la cual ellos ponían a alguien que tenía que irse al exilio, digamos, le respetaban su propiedad, etcétera, pero por 10 años lo mandaban afuera. ¿A quiénes mandaban afuera? Desde ya la institución no funcionó, así que es como una idealización, digamos, y que de hecho no funcionó. Pero ¿cuál era la idea? Que nadie podía en la sociedad, digamos, ser desmesuradamente rico o desmesuradamente poderoso. Cuando alguien, por cualquier circunstancia, pasaba a ser desmesuradamente rico o desmesuradamente poderoso, se lo enviaba afuera de esa comunidad, digamos. Al revés de eso, digamos, acá, digamos, como que ese desequilibrio de algún modo se premia absolutamente sin ver los otros desequilibrios que eso pueda generar. Nada me hizo acordar de esta institución de los griegos que no funcionó, de hecho, demasiado, pero muestra la complejidad de todo este cosas. Sí, igual yo quería aclarar una cosa dentro de lo complejo que es y el uso de las palabras. Víctor, vos te definías más que empresario como emprendedor. Y hoy en día la palabra emprendedor justamente está asociada a la meritocracia y prácticamente a algo como mal visto también, ¿no? Claro. Algo que genera justamente, que quiere generar ganancias y quiere ser algo más dentro de esa sociedad. O la palabra libertad. Exactamente. Que justamente está usada por los que quieren destruirla, o digamos, si estuviera Rodolfo Bayer, que era el anarquista por antonomasia del siglo XX, Osvaldo Bayer, y escuchara a Peluca, y se vuelve a enterrar, pobre Osvaldo, porque es realmente el manejo de las palabras que se está haciendo a través de los medios hegemónicos es una cosa escandalosa, diría yo. Lo que yo creo que pasa en buena medida con todo lo que han expuesto aquí es que la distorsión que propone el gran burgués, digamos, ese comerciante poderoso, es ocultar esa condición de la reproducción del dinero como única función. Claro, digamos, ¿no? Exacto. Y que eso es tolerable para él y sus semejantes, y para que eso suceda, no tiene que suceder esa función de reproducción del dinero en nadie más, ¿no? Entonces, ¿cómo la disimulan? Porque lo que vos dijiste, Víctor, es interesante, pero inmediatamente es un boomerang. Che, yo tengo que hacer plata porque yo voy y trabajo. Llevo a los chicos al taller, a tal persona, conmigo hay 100 operarios, 500 operarios, 10.000 operarios, 40.000 operarios, y entonces no afecten mis intereses, porque no son los míos, son los de las 40.000 personas asociadas a mi función productiva, que en el fondo es reproducir el dinero. El ejemplo clásico son las grandes fábricas de automotores. Son financieras. Claro, no son actual, fábricas, son pero financieras. La construcción pero te lo dice Ratazzi. La preventa, sí, y todo eso. Perfecto. Es la reproducción del dinero. Entonces, ese es el punto, ¿no?, que hay que desenmascarar y que creo que lo plantea con inteligencia Gabriel, digamos. Es la reproducción de dinero como justificación oculta, ¿no?, de todo el sistema social que vivimos, ¿no? Responder a eso es complicado, pero había otras épocas, ¿no? Toda esta semana se recordó mucho por el aniversario de la muerte de Allende, porque se aplicaron las condenas, aunque de modo no regular, digamos, sobre los asesinos de Víctor Jara, etcétera. Se recordó mucho a Víctor Jara. Y él tiene un texto bellísimo, un poema bellísimo, que después le puso música, que es Manifiesto, ¿no?, sobre el campesinado. En la época en que muchos creían que en el campesinado residía una capacidad de revolución, y esto es interesante pensarlo, ¿no? Porque el campesinado para los revolucionarios ad hoc siempre es un elemento conservador. Sin embargo, es también un elemento transformador. Y Víctor Jara pensaba fuera de estas lógicas. Mao que hizo la revolución con el campesinado. Ojo, Víctor. Y no decía del campo a la ciudad. Bueno, entonces no es el campesinado el motor, del campo a la ciudad. Claro. Fue la ciudad finalmente la que ganó. Claro. Pero bueno, vamos para enmarcar desde otra mirada la columna de Gabriel, a escuchar a Mon Laferte, esta cantante chilena contemporánea, cantando Manifiesto de Víctor Jara. Vamos a la tanda y regresamos. Yeah.

Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Fuimos el orgullo de la educación pública. Hoy, en cambio, las mafias sindicales son las dueñas de las aulas. Con nosotros, esto se acaba. Vamos a garantizar 190 días de clase y una educación pública de calidad y sin adoctrinamiento. Las cosas en su lugar. Los chicos en las aulas y los padres trabajando. Argentina tiene que ser un país ordenado. Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 132. La Chinche Flaca, los sábados de 11 a 13 por Radio La Minga, en el 94.7 de tu sintonía. La Chinche Flaca, para no ir de compras con el manual de compras del almacenero. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos a garantizar 190 días de clase y una educación pública de calidad y sin adoctrinamiento. Las cosas en su lugar. Los chicos en las aulas y los padres trabajando. Argentina tiene que ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre. Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 132. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Señoras y señores, tenemos a alguien que no tenía por qué agarrar. Y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el fierro caliente igual. Tenemos litio, gas y petróleo. Tenemos campo. Tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan. Y tenemos a alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos que ahora pueden decir: tenemos con quién, tenemos con qué. Massa. Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. ¿Querés tenernos siempre a mano? Búscanos en internet. radiominga.org.ar. Noticias, programación, audio y la radio online. radiominga.org.ar. La Chinche Flaca, un programa de política, cultura y sociedad para hacer causa común con los oprimidos. Bueno, yo quería hacer como una especie de columna o lo que fuera, en realidad, que obviamente va a carecer un poquito de rigor histórico, perfecto, pero es un poco tiene que ver con sensaciones. Yo en mi adolescencia, más que nada, siempre me preguntaba, quizás por mi vocación en ese entonces, yo hacía diseño gráfico y todo, pero siempre me preguntaba cómo podía ser que Alemania, antes de la Segunda Guerra Mundial, era un pueblo culto, de vanguardia, bueno, tenían tus antecedentes Beethoven, Wagner, pero en ese momento, que era algo que a mí me parecía súper interesante, lo que había sido en los años 30, Alemania o Berlín más que nada, ¿no? Yo, la Bauhaus como una escuela de vanguardia, el teatro de Bertolt Brecht, Carl Weil en la música, Berlín y su vida cultural, siempre me preguntaba cómo fue que se hicieron nazis, cómo fue que aceptaron el nazismo, cómo fue que fueron a una guerra habiendo perdido otra, habiendo sido humillados de alguna manera pocos años antes, cómo fue que esa sociedad cambió, cómo fue que esa sociedad tomó como un enemigo único a los judíos, qué pasó. O sea, siempre fue mi gran incógnita de qué era lo que había provocado eso. Años después, obviamente, uno se va informando, va entendiendo, pero de una manera muy teórica. Y creo que en la práctica llegué a entenderla de manera real en el 2004, más o menos. Y de pronto tiene que ver con los principios que algo dijo Gabriel antes, ¿no? Los 11 principios de la propaganda nazi creados por Goebbels. Goebbels fue el padre de la propaganda nazi, fue responsable del Ministerio de Educación Popular y Propaganda que creó Adolfo Hitler a su llegada al poder. Goebbels había sido director de la tarea de comunicación del partido nazi y el gran arquitecto del ascenso al poder de Hitler. Los 11 principios son estos. Seguro les van a resultar familiares. El principio 1, principio de simplificación del enemigo único. Adoptar una única idea, un único símbolo, individualizar al adversario en un único enemigo. 2. Principio del método de contagio. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse en una suma individualizada. 3. Principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo al ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. 4. Principio de la exageración y desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en una amenaza grave. 5. Principio de la vulgarización. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tienen gran facilidad para olvidar. 6. Principio de orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisuras ni dudas. De aquí viene también la famosa frase: si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad. 7. Principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que, cuando el adversario responda, el público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones. 8. Principio de la verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas a través de los llamados globos ondas o de informaciones fragmentarias. 9. Principio de la silenciación. Acallar sobre las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario, también contraprogramado con la ayuda de medios de comunicación afines. 10. Principio de la transfusión. Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. 11. Principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente que se piensa como todo el mundo, creando impresión de unanimidad. Clarín, especialmente, y por eso hago hincapié que yo esto lo llevé a la práctica real de darme cuenta a partir del 2004, más o menos, donde se dio una situación real de Clarín como medio multimedio de oposición con el gobierno en ese momento de Néstor Kirchner. Y muchos comunicadores, hoy en día replicados en las redes, hacen un uso de la comunicación mal, y que de alguna manera creo que desde los gobiernos que hubo no se replicó de manera eficiente, tanto como Cristina como Alberto en ese momento. Y otra cosa que creo tiene que ver con esto es el tema del negacionismo, más en boga en este momento, y la pérdida de memoria en realidad de la sociedad. Hay algo que es concreto. Hace pocos días, 3-4 días, la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad al museo de la ESMA. Ningún medio, ningún portal de noticias se hizo eco de esa noticia, con la excepción de algunos, obviamente, Página 12, puede ser, C5N, pero en ningún lado lo leí. Yo tengo una desviación profesional, yo todas las mañanas leo la mayoría de los portales y nunca lo leí eso. Bueno, es interesante cómo estos principios que marcaste, Tony, que también citó uno de ellos, Gabriel, uno los puede ir distinguiendo en el diseño de la publicidad política, ¿no? Y de los discursos de los candidatos, algunos más hábiles o no. Yo lo que no sé, ustedes que consultaron eso, ¿realmente son de Goebbels, de la Alemania nazi, o son postulaciones que se terminadas a posteriori? Es decir, porque hay un grado de autorreflexión importante, como si los nazis hubieran diseñado todo de una manera tan perfecta. Eso es lo que no sé, ¿no? Porque bueno, yo por lo menos hasta donde investigué y todo, son reales, eran los 11 principios que él bajaba a su equipo de trabajo, en realidad. Sí, está, o sea, yo coincido que fue así la propaganda nazi y todo así. Ahora, es curioso el nivel de racionalidad en la reflexión de su propia tarea, ¿no? Yo creo que referido a lo que acaba de decir dale. Acá en Brunstein, en el editorial hoy de Página 12, hace mención justamente que como cosa muy significativa, que como contraparte de las declaraciones de la Villarruel en contra de los derechos humanos y el negacionismo, justamente la UNESCO declara como monumento a la ESMA, Patrimonio de la Humanidad, no me salía la palabra. No, iba a decir que uno se sorprende tal vez porque uno supone que ese manejo, por decir así, de la... La manipulación. Sino un poco lo que dice Domingo, de la reflexión sobre el modo de transmitir un mensaje y de manejar el discurso, es algo más moderno, digamos, que lo que podía ser en esa época, pero es bastante verosímil que no, digamos, ya de hecho... Que no es tan moderno, es decir, que ya de hecho el manejo del prójimo, por decir así, a través del mensaje y a través de las actitudes, de la corporalidad inclusive, es algo tal vez muy antiguo. Es decir, bueno, eso de alguna manera, perdón, sí. Gramsci lo habla justamente cuando habla de ganar la batalla cultural, que justamente tiene que ver con esto. Y en el campo de la filmografía está el ciudadano Kane, y que ahí donde muestra que ya los periódicos de esa época, ¿no?, que Orson Welles creo que es el protagonista y director, muestra cómo manipulaban, cómo estructuraban su forma de bajar las noticias, de interpretar los hechos, esconder uno al otro, de esa forma. Bueno, y de alguna manera está esto de que es crear el sentido común, y que de alguna manera es el famoso "se robaron todos", ¿no? Que claro, tiene que ver, bueno, con este audio que por ahí vamos a escuchar ahora. Entonces la gilada repite que se robaron todo. Y repito lo que alguna vez enuncié: se robaron todo y jubilaron a 4 millones de personas. Se robaron todo y entregaron 3 millones de netbooks. Se robaron todo y construyeron 16 universidades públicas. Se robaron todo, claro, pero instrumentaron la asignación universal por hijo. Construyeron miles de escuelas, entre ellas las que garpó Manuel Belgrano, que había dejado en la guita guardada y nunca se hicieron. Se robaron todo y reestatizaron aerolíneas. Se trajeron naves cero kilómetro y simuladores de última generación. Se recuperaron rutas aéreas. Tuvimos un bicentenario que nos enamoró, con aborígenes, inmigrantes, patriotas desfilando, menos botas y más colorido americano, con todos los presidentes de visita y sin ningún rey. El plan Sonrisa para Todos, que con motorhomes equipados con la última tecnología odontológica, recorrían el país curando la boca de la gente. Hoy están abandonados en un galpón de acá, de la ciudad de Buenos Aires. Se robaron todo y trajeron ferrocarriles cero kilómetros para la línea Sarmiento y Roca. Pero claro, se robaron todo y crearon Atucha, uno y dos. Se robaron todo y le pararon a la APA, Fútbol para Todos, para que veas el partido gratis y siempre. Pero además se creó una televisión digital, por aire, para no abonarse ningún cable si no querés. Y era gratis. y se regalaron los decodificadores a los jubilados. A mi vieja le dieron uno por ser jubilada. Se robaron todo y mandaron dos satélites al espacio, y el tercero se iba a lanzar ya desde la Argentina. Íbamos a tener ese equipamiento para lanzar los satélites. Los fondos de los jubilados los tenían los bancos. ¿Se acuerdan ustedes los que nos cagaron en el 2001 y el corralito? Era un negociado del Clarín. Pero esa plata de las AFJP volvió al Estado, a nosotros, para financiar obras con fondos nuestros, no de los bancos. Esa nunca se la va a perdonar Clarín. Se robaron todo y ampliaron el plan vacunatorio de 6 a 16 vacunas gratis. Te bancaban la diabetes, el HIV, la fertilización asistida. Se robaron todo y entregaron con el Procrear 500.000 viviendas. Robaron todo y el sistema cloacal en el país pasó del 40 al 75%. Se robaron todo y se estatizó el agua. Se robaron todo e implementaron por ley las paritarias libres y a los jubilados dos aumentos anuales. Se robaron todo y como nunca antes en la historia se les pagó a nuestros deportistas amateurs. Se robaron todo y se creó el programa Progresar. Así que se robaron todo y se implementó el sistema SUBE en el transporte público. Se robaron todo y se les subsidió a los jubilados y discapacitados 50 al 100% en los medicamentos. O sea, medicamentos gratis o al 50% y el resto lo ponía el Estado argentino, o sea, todos nosotros. ¡Qué bárbaro! Yo soy testigo, se viajó como nunca a Miami, París, Punta del Este, pero también a Santa Teresita y a Carlos Paz, a Madrid. Se llegó al primer autito o a los 15 de la nena con dignidad. Se robaron todo, pero le pagamos todo al Fondo Monetario de una, Néstor Rigo, le pagamos todo y fueron 10.000 millones de dólares, que no vengan más a romper los huevos. Se fue la gente del Fondo Monetario y también se le pagó el Club de París. Nos vinculamos con Sudamérica y mandamos al carajo a Bush y al Alca. Yo me acuerdo, estaba Diego en la cancha. Se reactivó el mercado interno y entonces, claro, los más humildes compraron aire acondicionado, un celular, zapatillas bonitas. Sí, tenés razón, se robaron todo. En educación pasamos del 2 al 6% del presupuesto y lo repatriamos como 2.000 científicos, más o menos, más también. Porque ganaban más acá que en España, Holanda o Estados Unidos. La mejora del Riachuelo, un centro cultural monumental que le dio sede a la Homeless Orquesta Sinfónica Nacional, con espectáculos y visitas gratuitas. Una exposición tecnológica imponente como Tecnópolis, gratis. Se robaron todo, pero la televisión pública fue tecnificada a full digital y comenzó a tener audiencia encima. Bueno, lo que escuchamos fue un audio donde justamente se pone en tela de juicio esa especie de sentido común que hemos venido discutiendo en este programa, que parece preponderar en la sociedad argentina actual. Yo creo que todo esto que escuchamos recién en este audio, Tony, bueno, es destruye ese mito de se robaron todo, esa especie de sentido común impuesto, elaborados del cinismo de estos diseños de propaganda. De los 11 principios. De los 11 principios de propaganda. De todas maneras, yo creo que estamos ahora como en una especie de etapa superior del cinismo, ¿no? Porque lo que te están diciendo ahora es, bueno, ponele que no se hayan robado todo, pero no tendrían que haber gastado eso, ¿no? Porque última era plata mía que me sacaron de prepo con los impuestos. Hay un podcast que está muy bueno, que está Pedro Saborido, que son los pecados capitales de la democracia, se llama. Le mete el humor de Saborido, hay otros invitados donde hablan más de historia, y uno de los pedacitos del podcast es Saborido, que cuenta un relato de una chica que bueno, que está en la facultad nacional, tranquila, se le aparece una virgen y le dice: yo soy la virgen de las causas de la envidia y te voy a generar una envidia no a lo que no tenés, sino a que alguien también tenga lo que vos tenés. Y está muy bueno porque refleja muy bien ese sentimiento de la bronca de que alguien haya que tienen menos que yo, haya podido llegar, gracias al Estado Nacional, a lo que yo tengo. Porque si yo supuestamente me lo gané con mi esfuerzo y qué sé yo, después hace todo un análisis de dónde viene ese esfuerzo y de dónde vos accedes a eso con o sin la ayuda del gobierno, que casi siempre es con la ayuda del gobierno en estos casos. Pero está muy bueno, lo recomiendo. Lo escuchan en donde sea que escuchen Spotify, los podcasts, ¿no? Sí, Spotify. Claro, Spotify. Yo sufrí esta mañana exactamente una de estas máximas que acaba de leer, que primero mencionó Gabriel y ahora Tony, en una radio, un radio con voz, que nunca la escucho, pero hoy se me ocurrió temprano, y que lo entrevistan al presidente de la sociedad rural. Y lo que vos acabas de decir justamente dice eso. No puede ser que el que trabaja esté igual que el que no trabaja y que recibe los planes. O sea, pero es que objetivamente no está igual. Una esa y otra que simplifica como que todo se reduce a que el problema que hay alguien que está igual que otro, que hay una suerte de desigualdad aminorada, diríamos, porque es mentira, justamente, como vos decís, que gana igual, ni de lejos las ayudas sociales del gobierno equiparan un sueldo en blanco, en negro, en lo que sea, ¿no? Yo entré el otro día en un comercio, había un señor que se estaba quejando de gente que, digamos, recibía alguna ayuda y evadía impuestos, es decir, no pagaba o estaba colgada, qué sé yo qué. Y él decía que él, en cambio, tenía que pagar, etcétera. Lo cual, digamos, puede generar alguna bronca, pero me daba ganas de decirle, bueno, no pague usted tampoco, evada, digamos. Ya lo está haciendo. ¿Eh? No sé, pero lo que quiero decir es que él quería mantener la diferencia. Exacto. De todos modos con esa gente. Y yo le iba a preguntar, ¿y usted se siente que ellos están realmente mejor que usted? Y él le hubiera dicho que no, digamos. Es decir, él no quería ser como esa gente también. O sea, hay toda una cuestión ahí. Bueno, eso era sí. el objetivo de mantener la jerarquización, la diferencia de jerarquización, aunque el que está arriba está peor que antes, ¿no? Bueno, pero han llevado a que sea a los algo común la ley del gallinero, claro. En realidad, es eso. Quieren es mantener la ley del gallinero. Aunque el gallinero esté bajo el agua, que se siga hundiendo, no importa, pero hay que mantener la diferencia, a toda costa. Sí, el principio de distinción, que se exacto. Que se trabaje en sociología, o sea, no importa. Lo importante es tener diferentes jerarquías. Exactamente. Y diferentes niveles. Es una distinción que tiene que subsistir siempre y marcar. Con lo cual te muestra que, en definitiva, digamos, hay que pensar si el sistema antiguo y tan primitivo, según algunos antropólogos, de las castas indias, no sigue funcionando en Occidente de alguna manera, ¿no? Más que el de las clases, porque yo tengo que distinguirme de alguna manera del otro. Sí. ¿Sí? El dinero sirve, es elemento fundamental de la distinción. Sí. Lo que pasa es que después lo podés disfrazar de otras cosas. Y mira, están generando los intocables de alguna manera, los están generando. Por supuesto. Es que lo que planteaba recién Gabriel es eso, es una casta de intocables. Sí, sí. O sea, nosotros estamos para hacer dinero y volver a hacer dinero. Si yo elegí ser rico, no me podés discutir. Vos elegiste ser asalariado de esta u otra manera. En una crisis, si yo, rico, dejo de ganar un poco, vos tenés que hundirte más que yo. O tenés que hundirte a la par, aunque vos ya estés con... Para no perder mi condición de rica. Exacto, para no perder la diferenciación. Es funciona como casta. Sí, bueno, por eso también desde un político concretamente se da el ataque repetido al Papa, porque de pronto el cristianismo pasa a ser socialista. Claro. Y bueno, estuvo muy bien que estoy leyendo de vuelta, me refiero a Brunstein en Página 12, cuando le pregunta a la Villarruel, yo no lo vi el debate, pero acá hace como una síntesis, cuando Rossi le pregunta a la Villarruel, ¿vos de qué trabajás? Y dice que se alteró a los gritos, y porque es una tipa que no se sabe, hasta los 47 años que ingresó rentada al Congreso... no se sabe de qué trabajó. Uh-huh. Fue su primer quid, fue cuando entró como diputada. Exacto, y resulta que están en contra de la casta de los políticos. Bueno, todo esto me lleva a que ya no sé qué hacer conmigo. Estamos más perdidos, así que lo vamos a escuchar a los orientales del Cuarteto de Nos, ¿sí? Cantando esa canción, ya no sé qué hacer conmigo. Vamos a la tanda y después a los últimos minutos de la chinche de hoy. Obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya perdí a

y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el fierro caliente igual. Tenemos litio, gas y petróleo. Tenemos campo. Tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan y tenemos alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos que ahora pueden decir: tenemos con quién, tenemos con qué. Massa. Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. Desde el año 2011, en Villa Giardino, funciona La Nogalera, perteneciente a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Sala de actividades artísticas y comunitarias, eventos y espectáculos. La Nogalera. Cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro. Avenida San Martín, 357. Teléfono 3548-491812. Un río que no sangre ni el veneno. Un amor sin prisioneros ni etiquetas. Solo amor sin condición. La Chinche Flaca. Los sábados de 11 a 13 por Radio La Minga. En el 94.7 de tu sintonía. Bien, volvemos a La Chinche Flaca, ya los últimos minutos, ¿no?, de este programa. Quedamos debatiendo y hablando sobre las situaciones de las, sobre todo de las campañas políticas, ¿no?, y cómo muchos de los spots que estamos escuchando siguen estas líneas de estos 11 principios de Goebbels, ¿no? Y realmente es interesante. Pónganse hacer ese ejercicio y se van a dar cuenta la manipulación que se está haciendo. En algunos casos muy torpe. Creo que la campaña de Bullrich es de las más torpes que he visto. Y otras, la de Milei es un poco más inteligente, además, porque actúa menos, digamos, ¿no? Pero igual las dos construyen un enemigo único. Exacto. Sí, si pasamos algo un poco más, no digo alegre, pero bueno, primero de la fiesta de las patronales acá, digamos, recordarlo, y después que en el Ambato, o sea, el Museo Ambato organizó un concierto para mañana a las 7 de la tarde en el Hotel Edén, en el Salón Chino del Hotel Edén, que fue, digamos, ofrecido, fue gestionado y permitido para que ahí actúe un trío de música barroca latinoamericana. Como explica un flyer del doctor Garbino Guerra, el representante legal de la Asociación Civil Amigos del Ambato, son instrumentos originales que al no poder, no tienen la posibilidad de ser digitalizado, digamos, como se dice, el sonido electrónico, tiene que ser un ambiente cerrado. Y tiene que ser en un lugar cerrado, porque además la cuestión de la noche, la humedad y qué sé yo, afecta su resultado, ¿no? Y está basada la idea en que fue traída la música barroca a Latinoamérica por los jesuitas, y hubo grandes, hubo obras desarrolladas y hubo autores latinoamericanos de música barroca, que cuando los expulsan a los jesuitas, esas partituras son quemadas. Y entonces la búsqueda actual, justamente, de la gente, historiador, no sé, arqueólogo, no sé cómo llamarlo, lo interesante, sí, musicólogos, eso, fue encontrar las raíces y cómo los pueblos originarios, el sincretismo entre los pueblos originarios y lo que venía del otro lado del mar, se llevó a cabo y se mantuvo oculto durante siglos, ¿no? Lo que es el fruto particular, porque tiene características particulares dentro de la generalidad de la música barroca, ¿no? Sí, hay dos grandes centros en el Cono Sur, digamos, donde ese tipo de música se desarrolló, que tienen algunos elementos sincréticos. Por supuesto, hay que ver la posición que uno toma, pero donde hay una preeminencia muy clara de cierta armonía. De hecho, son, ya tienen una notación musical occidental, ¿no?, una armonía occidental, y los instrumentos son occidentales, aunque con algunos cambios por el tipo de madera, amén, por la forma de tocarlo, etc. Los, ¿no?, luthiers, digamos. Los dos centros son la famosa Chiquitanía, que es una zona que está al norte de Santa Cruz de la Sierra. Ahí estuvo, hubo muchas misiones jesuíticas y un gran desarrollo de la música barroca, la zona de Chiquitos, las misiones de Chiquitos. Ajá. Por eso se le llama la Chiquitanía. En Bolivia se trabajó mucho en la recuperación de eso y hay material editado. Y el otro fuerte centro barroco donde quedan algunas de estas partituras que decías vos que muchos se perdieron es justamente Córdoba, ¿no? Ah, mira, no sabía que era de acá. Supuesto. Pensé que era más para el lado de las misiones. No, de, al de contrario, misiones, digamos. Al contrario. De hecho, por ejemplo, habrán escuchado el nombre de Domingo Cipoli, uno de los músicos más importantes barrocos, jesuite, que vivió en Córdoba casi toda su vida. Y Cipoli es uno de los, no solo compositor, sino también recuperador de composiciones de otros, ¿no? De otros jesuitas, incluso de algunos indígenas que también escribían música barroca. Claro, eso es interesante. Lo que llamamos el barroco americano. O sea que así no, ¿no? Como existió, digamos, el barroco americano que uno ve en las tallas y, claro, digamos, y en todo el tema arquitectónico de las iglesias, que generalmente se habla de la, digamos, de la capacidad y al mismo tiempo de la modificación que introduce el artista americano, el artista indígena, que se ve, ya te digo, más bien en ese plano, en el plano de la cultura y de la arquitectura, hay un barroco americano musical, digamos, que ha estado como más oculto y en el cual el artista indígena también introduce su claro, sello, digamos. Exactamente, sí. Yo creo, me parece que la diferencia con el barroco de las artes plásticas, digamos, es que hay como una especie de saber técnico más fuerte en cuanto a la composición o finalmente cómo registra esa música por parte de los, en este caso concreto, de los jesuitas que dominaban eso, pero es exactamente igual como pasa en la literatura, en el arte. Claro, yo por eso hacía la referencia a Euro Preto, que tiene más que ver con la parte plástica, en realidad. Exactamente. Bueno, ahí el barroco brasileño tiene sus características, claro, diferenciadas, ¿no? Pero también es muy parecido. Ahí y el Aleijadinho, digamos, toda esta cuestión de los. Pero acá sí, Cipoli y bueno, en la Universidad de Córdoba, en la Biblioteca Mayor, quedan muchos manuscritos. Claro. De partituras musicales, ¿no? Ese es el núcleo duro de la, perdón, del barroco americano en Argentina. ¿Qué se usaba en esa época musicalmente? ¿Qué son orquestas, cuartetos? Distintos tipos de ensambles, generalmente más chicos que las orquestas que conocemos ahora. Es decir, los ensambles podían ir desde, a veces, de menos dúos hasta grupos de 10, 12. Claro, no más de 10, 12 personas. Exactamente. ¿Y los artistas, o sea, los músicos eran indígenas en general? Bueno, no me refiero al, digamos, al creador de la partitura, sino al hecho material de quienes la ejecutaban. No, bueno, eso era muy aleatorio. Digamos, si vos te vas a la Chiquitanía, vas a encontrar que la mayoría de los músicos como tales eran de origen indígena. Ya en Córdoba era más relativo, digamos, pero mira, siempre había presencia de indígenas o mestizos, ¿no? Ahora, ese barroquismo, de todas maneras, no dejaba de ser algo culto, consumido en ciertos lugares, ¿no? Y con mucha marca de música religiosa. Claro, digamos, bueno, ¿no? La sociedad en ese momento tenía esa impronta, ¿no? Claro. Así que cuando ustedes los porteños estaban en barro, en Córdoba ya había barroco. Había una iglesia, cuatro iglesias por manzana. En el no barro, importa, pero hacían música barroca. En el barro, los porteños nos dedicábamos al contrabando. A generar dinero, como nacieron para hacer plata. Igual, bueno, siempre a mí me dijeron que barroco era tierraca con aguaca. Así que nada. Bueno, vamos a cambiar absolutamente de tema. Les voy a proponer ya para cierre. Vamos a escuchar un tema. Les recomiendo, para que disfruten, la pasen bien, hay un canal de YouTube que se llama Gelatina. Ese canal de YouTube lo presenta, lo administra Pedro Rosenblatt. Pedro Rosenblatt es el cadete, el personaje del cadete, no sé si alguna vez lo vieron en el programa de C5N. Empezó escribiendo un blog que era El Pibe Trosco, Bueno, es alguien que es, digamos, un comunicador social, humorista, etcétera. Bueno, y los días jueves, desde el comienzo de la campaña electoral para las PASO, la fábrica de jingles, inauguró una sección llamada La Fábrica de Jingles. Y es muy interesante porque un montón de músicos aficionados sobre las músicas conocidas ponen letras que funcionarían como jingles, es decir, como justamente propaganda política, ¿no? Y ahí, ¿hay una hora o no puedo entrar? Yo lo vas a ver desde el jueves a la tarde. Sí, no, igual, o el viernes. Tienen un sitio, su sitio de Instagram, donde todos los jueves ponen como un compilado de todos esos jingles. Ah, o sea, buscalo en YouTube, sale también, busca gelatina y te va a salir. Busca gelatina, la fábrica de jingles. Somos gelatina. O somos gelatina. Somos gelatina. Y bueno, ahí hay de todos, ¿no? Bueno, jingles para... Había para Schiaretti, para Bregman, para Santoro. Para Schiaretti. Para Grabois. Bueno, para las PASO, la mayoría eran para Moreno y para Grabois, digamos, como que también los que lo escuchan entraban en esa sintonía. Y bueno, y siguen. Yo ahora, como para ilustrar eso, para invitar a los oyentes que escuchen, vamos a escuchar un jingle hecho sobre la argentinidad al palo, ¿sí? La canción de los Bersuit. Y bueno, tiene su toque humorístico, como para distender también tanta mala onda de la campaña política de la oposición. El gobierno para mí está en que el pueblo esté contento. El pueblo contento comienza el camino de la felicidad. La otra es la de hacer la grandeza del país. ¡Ahora el campeón! Así tiene. La historia comienza con el aguinaldo y viviendas para todo el mundo. El tren YPF, el auto argentino, aerolíneas se hicieron estatales. Las vacaciones pagas, el sufragio femenino y sumame las indemnizaciones. La universidad gratuita, todos goles de Perón. Y ahora hay que ir por más con Sergio Tomás. Ganamos con Sergio Tomás. Ganamos. Después el exilio y después los milicos. Y volvimos y rehicimos los juicios. Echecolás, Menéndez, Viñones y Videla también murieron en prisión. Y somos tanos gallegos, coreanos, progres, conservas, negros, todos peronistas, unidos otra vez. Tenemos que juntarnos contra el peluca Milei, mistura de alta combustión con Sergio Tomás. Dicen que luchan por nuestra extinción. Nunca pudieron meternos miedo. Respiran odio y nosotros amor. Tenemos huevo y somos argentinos. ¿A correr a mí con un perro muerto? Somos el movimiento más grande de la historia, papi. Cuando vos fuiste, yo ya fui y vine 40 veces. ¿Vos sabías que Dios es peronista? Sí, Dios es peronista, nene, ya lo demostró. Dios, compañero. Como el tiro que no salió el año pasado. De Evita hasta Cristina, su odio tiene historial. Nosotros queremos amor grande. Muy bien, así que ahí escuchamos ese jingle de Gelatina, este, con Sergio Tomás Ganamos, sobre la música de la Bersuit, bueno, de la Argentina al Palo. Así que van a poder escuchar temas de ese tipo, pero de todo el espectro político, así que van a pasar un buen rato de risa. Es la creatividad al palo esa. La creatividad al palo. Muy bien, llegamos ya al final de nuestro programa, son las 13 horas. Así que nada, los invitamos a disfrutar mañana de la fiesta patronal del pueblo. Modesta este año, sin gastos, porque la municipalidad no tiene recursos, fueron usados en otras cosas, este año no hay. Y bueno, sin embargo va a haber, bueno, toda la ceremonia religiosa, van a desfilar los gauchos y algo habrá. Usted, Víctor, que siempre hace lo mismo, puede ir al quincho de los gauchos y mostrar su criollez. He comido ahí, hecho por Rodolfo Loza, en el horno de ahí. Pero una carrera de sortijas, Víctor. Sí, que no, y tirar la tabla. Claro. De jineteada. Usted que es de la Unión Acreolata, tiene que ir ahí. No, había muy buena comida. Después un poco se distorsionó, pero el quincho de los gauchos era genial. Depende de la hora que usted vaya al quincho de los gauchos. Después de las 3 y media de la tarde, sí, no. Ya el vino espeso y caliente. No, pero uno acompaña, pero si uno acompaña es como en el bote, ¿viste? Vomitan todo, bueno, ¿qué pasa? No queda nadie en evidencia. No, pero tiene que sacar el facón, ¿eh? A defender su honor. Como un cuento de Borges que se llama El Sur, así vamos a tener el sur, ¿no? Como Dalman. Bueno, así que mañana fiesta, también está la opción de la música barroca allá en el Hotel Edén. A la nochecita. ¿Qué hora es, Víctor? A las 19 horas. 19 horas, pueden sacar las entradas ahí mismo. Ahí mismo, en puerta. Les recomiendo, porque yo no sé si son la misma gente, pero en serio que en Córdoba hay muchos músicos que son de la Orquesta Sinfónica Provincial, o de otros lugares, pero que practican la música barroca y realmente son interesantes y vale la pena oírlos. Muy bien, nos retiramos entonces hasta el sábado que viene. Gabriel, Víctor, Tony, Sofía, muy buenas tardes. Y nos vamos con qué, Sofía. Con Ritmos Negros, ¿o no? Con Ritmos Negros de Nicomedes Santa Cruz. Tengo un vinilo de... Bien.